Hemos escuchado la parábola del administrador injusto. Y después de contarla, Jesús añade: el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Estas palabras son una grandísima verdad. Y debemos, al escucharlas, hacer el propósito de nunca, jamás, nunca decir una pequeña mentira, ni siquiera por una buena intención. Una mentira por una buena intención sigue siendo una mentira. La intención no cambia ese hecho. Y eso que llaman mentiras piadosas son pecados. Mentir a un niño es un pecado. La mentira es lo que hace, tal como nos decía Jesús, que no podamos tener confianza en una persona. Yo, en toda mi carrera profesional, además de dedicarme a cuestiones espirituales, siempre he tenido administradores, que eran los que llevaban las cuentas, los que contaban el dinero, los que se encargaban de hacer transferencias, etcétera, etcétera. En algunas parroquias incluso hacían gastos, me presentaban las facturas, y yo siempre escogía a las mejores personas, a las más competentes, pero sabía que si hubiera cogido alguna de esas personas en una mentira, ya no me hubiera podido fiar. Nunca me pasó. Con las cuentas nunca me pasó. Pero sabía que eso es así. La persona que le coges alguna vez en una mentira, ya nunca puedes tener confianza en ella. Nunca. No importa ya que diga: no, no, es que esto te lo digo de verdad. Luego, no siempre dices la verdad. ¿Cómo sé entonces que esta vez es distinta? Debemos hacer el firme propósito de nunca, jamás mentir, y así enseñarlo a los hijos, que la palabra tiene algo de sagrado, porque en ella está implicada la persona. Soy yo quien te lo digo. Y por lo tanto, no es lo que digo, es que mi autoridad está unida a lo que digo. No tendré que insistir en que el otro tenga confianza en mí. Si siempre he dicho la verdad, el otro deberá tener confianza en mí si me conoce. A no ser que el otro sí que sea un mentiroso, porque entonces sí que desconfiará de todos. El hombre que siempre desconfía de todos, que no se fía de nadie, ese probablemente merece que nadie se fíe de él, porque tiende a pensar que los demás van a actuar como él actúa. Muchas veces tantas acusaciones que se hacen de la Iglesia y provienen no de los pecados de la Iglesia, sino de los pecados de los que acusan proyectados en la Iglesia. Ven la Iglesia, no solamente en el campo este que estamos hablando de la verdad, sino en todos los campos. Lo ven a través de su propia iniquidad, de sus propios pecados. Y les parecería incomprensible que esos hombres en la Iglesia no hicieran como ellos hacen en su vida. Tenemos, por lo tanto, que inculcar a los niños pequeños la verdad. Que no importa lo que se saque de bueno o el perjuicio que proviene de decir la verdad. Que la verdad se dice no por lo que convenga o por decir, no, es que al final te irá mejor. No, la verdad se dice porque es la verdad. La verdad se dice porque es lo que hay que hacer. por Dios. Claro está. Si no es verdad, que a veces convendría no decir la verdad. Al final decimos la verdad por Dios, solamente por Él. Si no, no habría ninguna razón para decir siempre la verdad. Por eso en las sociedades en las que la gente sigue menos los mandamientos de Dios, hay menos personas de las que uno se pueda fiar en la contabilidad, en la seguridad, en los puestos de dirección, en la administración. Por eso, es lógico, no puede ser de otra manera, y así han caído imperios, por esta simple razón. Debemos examinarnos nosotros mismos y confesarnos. Hay gente que no sabe de qué confesarse después de mucho tiempo sin confesarse, años. ¿Ha dicho usted siempre la verdad? Y cuando se les pregunta esto, pues claro, hay personas que no entienden que sea pecado las pequeñas mentiras. Entonces, lo primero que esa persona tiene que hacer es sentarse y escuchar a Jesús. Si eso no tiene importancia, tampoco tiene importancia eso otro, y eso de más allá, y eso de más allá más lejos, y al final nada, nada. ¿Para qué viene usted, por lo tanto, a confesarse? Si nada tiene importancia, siga usted. No necesita limpiarse, ya que usted no ve nada de lo que limpiarse. Solo con la palabra, solo con la palabra, la mayor parte de las personas pecan. Ya no me meto en otros mandamientos, pero solo en la palabra sí. Hay personas que no, lo reconozco. Incluso hay personas aquí, en esta iglesia, a las que nunca les he visto pecar lo más mínimo con la palabra. Ni una crítica, ni palabras amargas, mucho menos con ira o con odio, nada. Y personas con las que a veces he tenido trato bastante, aquí, y que las conozco de fuera también. A eso es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ese momento en que nuestra palabra sea expresión del interior. Que ese lago tranquilo de aguas cristalinas que haya en nuestro interior se derrame con la palabra como un riachuelo que sale de él. Pero recordadlo siempre, la persona que de su boca salen cosas malas continuamente, amarguras contra los demás, dentro las aguas están turbias, a veces corrompidas, a veces con sapos, de todo. ¿Cuál es el remedio? El agua viva tiene que entrar en su corazón. No hay otra medicina. No podremos comprar una medicina en ningún lado. No hay clases para eso, ni educación. Es el agua del Señor que tiene que ir transformando eso en otra cosa. Y es verdad que donde hay unas aguas pues estancadas, malas, si pones un arroyo de agua que entre, las va limpiando, las va limpiando. Ese agua es la que viene de Dios, a través de los sacramentos, de su palabra, etc. Nada más, que todos los que estamos aquí, habiendo escuchado al Señor, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Que recordando estas palabras, cada uno se examine. Y ya que he hablado de honradez de Jesús, no debo dejar de decir una cosa. Cuando uno ha sustraído algo a otra persona, si es una cantidad pequeña, el sacerdote puede poner una penitencia y no hace falta que lo devuelva. pero si no, tiene que devolver. Si es pequeño, no hace falta pasar por esa vergüenza, ya que igual, el sacerdote con una penitencia queda todo. Pero si es una cantidad grande, razonable, aunque sea a través de otra persona, aunque sea a través del confesor, pero hay que devolver. Aunque hayan pasado 30 años, aunque hayan pasado 50 años, el día que muramos, Dios dirá, esto no lo confesaste, no lo devolviste. Esto es muy importante. Pasen los años que pasen. Yo conozco a una persona, no de aquí, de otro lado, que pues hizo una sustracción y después se confesó. Y el sacerdote le puso una penitencia, pero claro, le dijo, tiene que devolver lo que ha quitado. Pero lo fue retrasando, fue pasando el tiempo, fue pasando más tiempo, y la persona que se lo había sustraído le dijo, tienes que devolverme esto. Y la otra persona se seguía confesando y seguía comulgando. Yo, al final, sin meterme en el asunto, pero como sacerdote, ya que conocía a ambas partes, yo le dije a esa persona, mire, conocía a ambas partes, haga lo que quiera, pero el paso del tiempo no le perdona. Tiene que restituir, ¿eh? Porque es que usted, el día que fallezca, se va a encontrar con esto. Y que con esto no puede entrar en el cielo, con esta sustracción tan grande. No importa las veces que comulgue y que siga confesando, mientras usted no restituya y sigue teniendo ese dinero, no podrá entrar en el cielo aunque solo muriera con este pecado. A veces los sacerdotes tenemos que decir las cosas con claridad. Y así se lo dije yo a esa persona, fuera de la confesión. Fue una conversación en la que yo me metí por esa razón, porque no podía dejar como pastor a esa persona con tranquilidad, ya que debo advertir, como los profetas del Antiguo Testamento, que hay cosas que impiden la salvación. Que todos nosotros, después de esto, nos propongamos firmísimamente la mayor honradez, aunque sea perdiendo nosotros, y la mayor veracidad, aunque se hunda el mundo.